los lirios y rosa del valle de Sarón, por siempre me da en su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón, por siempre me da en su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su radiante fulgor. Rosa es el perfume el cual me fortalece en horas de dolor. Le canto canciones de alabanza porque él se deja así sentir. En todas las fibras de mi alma, la cual él por su sangre, él pudo revivir. Le canto canciones de alabanza porque él se deja así sentir. En todas las fibras de mi alma, la cual él por su sangre, él pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su radiante fulgor. Rosa es el rico perfume el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa es el rico perfume el cual me fortalece en horas de dolor.